Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, bars, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas entre los extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Aquí estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe, desde la radio pública, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, llegando para en el transcurso de las próximas dos horas contarles algunos de los temas importantes de índole regional, noticias que están ocurriendo en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, hacer un pantallazo regional, no solo desde aquí, desde estudios, sino también en el contacto con cada uno de nuestros compañeros corresponsales. Hoy intentaremos realizar visita por distintos puntos. Hay temas importantes para conocer, temas importantes para destacar que están en la agenda, y sobre todo algunos temas de interés, básicamente porque son temas que nos interesa poner y poder contarles a todos ustedes, porque en definitiva no hacen más que graficar, entre algunas otras cosas, los temas importantes de la vida social, política, económica, cultural y deportiva de los pueblos y ciudades del interior de la provincia de Santa Fe. Como algunos de los datos destacados, como algunos de los temas a tener en cuenta a estas horas, hay que decir que en las últimas horas la intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fein, estuvo reunida con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Estuvieron analizando, básicamente la marcha, el recorrido que están transitando las obras para lo que será la recuperación del tren que va a unir la ciudad de Rosario con la estación de trenes de Retiro. Recordemos que según lo que se ha podido saber y según los plazos estimados, las obras estarían marchando dentro de lo previsto, que prontamente ya estaría culminada lo que es la parte final del ingreso a la ciudad de Rosario, y que recordemos que ya están también, y hace un tiempo estuvieron a disposición en esta ciudad, los vagones, los coches que van a ser utilizados justamente para el trayecto entre estas ciudades. Recordemos que además se está reconstruyendo lo que es la estación del Apeadero Sur, para tener, o por lo menos lo que muchos plantean es que haya un tren y un servicio a la altura de lo que requiere los tiempos modernos por estas horas. Y hay que decir también que si bien hay algunas obras que ya están en marcha, que no solo incluyen a la ciudad de Rosario, sino también algunos pueblos y ciudades como Arroyo Seco, como General Lagos, entre algunas otras, donde están parte de los ramales, donde están parte de lo que serán algunas de las estaciones que este tren tendrá a su paso. Hay que decir que se espera que en los próximos días el ministro Randazzo haga una llegada, una visita a la ciudad de Rosario, justamente para hacer un testeo más de cerca de lo que son los avances y las obras en lo que es la reactivación y la puesta en marcha de lo que decimos un servicio realmente importante, sobre todo para aquellos que viajan permanentemente a Buenos Aires. Esto que permitirá, primero, mayor seguridad; segundo, que tendrá un abaratamiento en lo que es el costo del pasaje, por eso la expectativa puesta en que a mediados del año que viene este tren ya esté funcionando, uniendo a las dos ciudades, como es la ciudad de Rosario, junto al igual que la ciudad de Buenos Aires, en lo que es la estación de Retiro, en este proceso de reactivación ferroviaria que viene, y de inversión sumamente importante que viene llevando adelante el gobierno nacional en todo el país, incluido también lo que tiene que ver con la provincia de Santa Fe, no solo pensando en el tren de pasajeros, sino también pensando en el tren de cargas. Otro de los temas importantes también a tener en cuenta, y que obviamente vale la pena destacar, porque esto seguramente tendrá que pensar algunas estrategias en cuanto al mejoramiento de la seguridad en la provincia de Santa Fe, porque les contábamos en las últimas horas lo que ha sido el comienzo ya del desembarco de la Gendarmería Nacional junto con Prefectura en la ciudad de Granadero Baigorria, allí muy cerquita a la ciudad de Rosario, más de 100 efectivos que se suman a lo que es la lucha contra la inseguridad y sobre todo también a lo que tiene que ver con acompañar a los procesos en materia de seguridad que se lleva adelante desde el municipio, como así también por parte de la policía de la provincia de Santa Fe. Y por estas horas contarles también que el intendente de la ciudad de Rafaela, Castellano, está reunido con autoridades del gobierno provincial y también de la nación para avanzar y definir cuál será la cantidad de efectivos de la Gendarmería Nacional que van a ser a los operativos coordinados que se van a hacer en distintos barrios de esta ciudad, de la Perla del Oeste, de esta ciudad cabecera del departamento Castellanos. Recordemos que si bien existe un destacamento apostado sobre la ruta 34, la intención es poder aumentar el número de efectivos para poder acompañar en algunos operativos dentro de lo que es la ciudad. Es algo que ya el intendente Castellano le había conformado a la, o le había confirmado a la mesa de coordinación de seguridad que semanalmente se reúne allí en la ciudad de Rafaela, y según los propios planteos, algo que ya el intendente había hecho público, la intención es lograr la pacificación en algunos barrios donde se entiende hay serios problemas de seguridad, según lo que se ha podido conocer en los últimos tiempos. Por eso la idea, o por lo menos el planteo del intendente, es reducir los tiroteos, reducir los marcos de criminalidad y sobre todo lograr una pacificación importante en alguno de los barrios, algo que también venía siendo reclamado en cierta medida por la Federación de Vecinales, que entiende que la presencia de fuerzas federales genera otro tipo de respeto por parte de los habitantes de esta ciudad. Por eso el reclamo contundente de los vecinos también para poder avanzar y llevar adelante entonces esta llegada posible de nuevos efectivos o de más efectivos de la Gendarmería, ya pensando en operativos barriales dentro de la ciudad de Rafaela, algo que seguramente se irá a conocer en las próximas horas. Melissa Vaporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Muy buen día, Muy buena jornada para toda la audiencia. Estamos en la radio pública, estamos escuchando Síntesis de la Región. Nos sintoniza a través de la AM540 y la FM102.9. Y como hacemos siempre en cada presentación, saludamos también, más allá de la audiencia, a nuestros compañeros corresponsales en cada uno y todos de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Y hablando de un poco, si se quiere, de la historia de algunos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, si tenemos que hablar de la historia del papel, no podemos dejar de mencionar Villa Ocampo. Si hablamos de Villa Ocampo, no podemos dejar de mencionar Norpapel Sociedad Anónima, esta planta papelera, cartonera, que tiene una vasta historia, trayectoria en la provincia de Santa Fe. Ya por el 41 fue fundada por el ingenio Villa Ocampo, tenía en ese momento el nombre de CIA Papelera del Norte de Santa Fe, Villa Ocampo, Departamento General Obligado, y durante muchos años, quienes recuerdan, funcionó bajo esa denominación y siempre estuvo produciendo papeles de embalar con un porcentaje mayoritario de pasta de lo que se conoce como el bagazo de la caña de azúcar. Es una triste noticia la que tenemos que dar por estas horas, porque bueno, evidentemente lo que se venía hablando en las últimas horas e inclusive aquí en Síntesis de la Región lo charlábamos con algunos de esos trabajadores, la quiebra de Norpapel finalmente se hizo efectiva, dejó un pasivo casi de unos 80 millones de pesos. Lo triste de todo esto es, son 150 trabajadores desempleados y una planta industrial realmente en deplorables condiciones de infraestructura edilicia y también de producción. Esto se conoció en las últimas horas, en el transcurso también se conocieron dos noticias relacionadas con la crítica situación industrial por la que atraviesa por estas horas Villa Ocampo. Por un lado, como decíamos, la quiebra de la empresa Norpapel, solicitada por los propios dueños, situación que abre, si se quiere, un nuevo capítulo en la paralizada planta papelera, debido a que a partir de ahora habría interesados en reactivarlas, quienes ya manifestaron su interés, aparentemente a autoridades locales, a autoridades provinciales, inclusive también al sindicato de trabajadores. Ustedes saben que en los últimos meses los trabajadores de lo único que se mantenían eran de los repro, estos programas a nivel nacional, que es una ayuda casi de 1.500 pesos. Pero, vuelvo a insistir, la quiebra de Norpapel deja un sabor más que amargo, deja un pasivo de 80 millones de pesos, deja 150 familias en la calle y una planta industrial aparentemente en deplorables condiciones, tanto en lo que es su nivel de producción y también las condiciones en las que se encontraba su edificio. Habrá que ver cómo se va a tratar de amortiguar, si se quiere, esta situación, porque lo más importante, estamos hablando de la familia, estamos hablando de 150 trabajadores sin su fuente laboral, más allá de los repro que venían recibiendo en el último tiempo. Habrá que ver, le vamos a dar continuidad, por supuesto, de aquí, desde Síntesis de la Región. Bien, algunos de los temas, obviamente, que vamos a seguir profundizando a lo largo del programa y también en los programas venideros. Les contamos a esta hora que el Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Luciano Fraga nos está acompañando a cargo de la operación técnica, será quien nos conduzca también en esta nave durante las próximas dos horas, que están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que los invitamos a compartir toda la información regional de nuestra provincia, que así los presentamos, que así comienza el programa del día de hoy. Sangre y mucho horror, hizo falta que se viera quién era el explotador. Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener dos, hacer un país muy grande, el otro decidilo vos. lo que pasa. Sobra el alimento, pero falta educación. Dominación. Justicia y parece que no está. La injusticia tiene hijas, se llama inseguridad. Somos lo que nos enseñan, lo que alcanzamos a ver. Si nunca pasaste hambre, nunca lo vas a entender. Criticas al boliviano y trabaja más que vos. Criticas al peruano, fueron imperio del sol. Criticas al brasilero y hoy es hermano mayor. Criticas a los villeros y escupirle el balón. Persas interpretaron Paso a Paso. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. ¿Le parece que empecemos a viajar, que empecemos a recorrer la provincia en el día de hoy? Vamos a empezar nuestra recorrida en el sur, en el departamento de San Lorenzo. Lo vamos a hacer en la ciudad de Carcarañá. Para esto vamos a tomar, Gustavo, un contacto, perdón, desde Radio Yoc con nuestro compañero Gustavo Bianchi. Durante esta semana en la ciudad de Carcarañá se está llevando a cabo una campaña de recolección de basura electrónica. La iniciativa corre por cuenta de un joven carcarañense llamado Gonzalo Almada, quien llevó la propuesta al Consejo, que terminó convirtiéndose en un convenio firmado entre el municipio y la empresa Progea de la provincia de Córdoba. Se trata de la primera campaña de recolección de basura electrónica que se va a hacer en Carcarañá mediante un convenio firmado por la municipalidad y la empresa Progeas de la provincia de Córdoba. El objetivo es la reducción del impacto ambiental de los componentes altamente tóxicos y contaminantes de lo que es la basura electrónica que todos tenemos en nuestras casas. Se trata de los celulares, cargadores, computadoras, televisores, radiograbadores que quedaron en desuso producto del consumo, de la renovación. Y en el análisis que hicimos cuando empezamos a trabajar en este proyecto y trabajamos sobre el proyecto de ordenanza, el impacto ambiental que generan estos aparatos, que en el 90% terminan en el basural a cielo abierto, contaminando no solamente el suelo sino también el aire y el agua, genera entonces una acción concreta por parte del Estado municipal para hacer la primera campaña. Y hacemos hincapié en esto de primera campaña porque el objetivo es consolidarlo en el tiempo, seguirlo con regularidad, para hacer una reducción sustentable, pero también concreta, seria, en la ciudad de Carcarañá, para la reducción de toda esa basura que terminaría en el basural. Por eso, mediante el Consejo Deliberante y aprobado por unanimidad, digo, también eso es importante recalcarlo, una campaña de recolección de todos esos aparatos que están en las casas de todos los vecinos, con el objetivo de que dejen de ocupar un lugar en cada casa, pero también esos elementos que están inutilizados, que se humedecen, que se mojan en muchos casos, se transforman en altamente peligrosos, y es una contaminación invisible que no vemos, que no tenemos en cuenta. Por eso esta acción concreta del municipio, como para hacer una campaña de concientización, pero también para hacer un tratamiento debido y una deposición final de aquellos elementos, que es de lo que se encarga la empresa Progeas. Desde la ciudad de Carcarañá, a través de la 102.3 Radio Shock, para Síntesis de la Región, informó Gustavo Bianchi. Bien, seguimos de recorrida, seguimos viajando, seguimos tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales. En esta oportunidad nos vamos a quedar en el departamento castellano, lo vamos a hacer en la localidad de Lemán, porque como siempre desde allí, desde Radio Nativa, vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. El próximo viernes 3 de octubre se va a llevar a cabo la ceremonia protocolar del centenario del Club Moreno. Inauguración de obras, descubrimiento de placas, entregas de presentes y el estreno de la canción del Club Moreno son los ítems que forman parte de esta ceremonia protocolar. Mientras que el sábado 4 se va a llevar a cabo la cena y baile del centenario con la actuación de Julián Rivero y el Combo 10. La ceremonia protocolar del próximo viernes es una invitación también que hacemos llegar a todas las personas que quieran acercarse a las instalaciones del Club Moreno, mientras que para la cena y baile del centenario del sábado no hay disponibles tarjetas ya desde hace alrededor de 20 días. Esto entonces para cerrar la serie de acontecimientos que comenzaron también el viernes 26 próximo pasado con la presentación del libro del centenario del Club Moreno de Lemán. Otro tema, Nueva Lemán es un paraje rural distante 3 kilómetros del pueblo Lemán. Allí se están llevando a cabo reuniones ciudadanas con la participación de vecinos del poblado y zona rural, todo esto, por supuesto, dentro de nuestro distrito. Y estas reuniones, que se realizan en el ámbito de la escuela rural y que cuenta con el aporte de miembros del Centro de Salud de Lemán, el cura párroco, docentes y también particulares, buscan resolver problemáticas que enfrenta esta comunidad. Y al respecto de esta experiencia, aquí en la radio charlamos con el cura Roberto Barón, quien pone como ejes importantes en esta tarea en Nueva Lemán dos cuestiones: el acceso a la tierra y la autogestión. Quería decir, bueno, esto que me preocupa mucho a mí desde que yo llegué ahí también, ¿no? Por eso vamos a conseguir el segundo testimonio de la propiedad de la tierra que donde está construida la capilla, ¿no es cierto? Hay un terrenito que de alguna manera es la parte posterior, que se me había ocurrido la posibilidad de que, bueno, para usarlo para con los chicos cuando estamos en la catequesis y de pronto, viste, de distintas maneras, ¿no? Y lo que yo decía ayer, un poco esto me viene también de lo que ya charlamos con vos tantas veces y con nuestra gente, los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes, ¿no? Y trabajar por la tierra, para que la tierra, bueno, de una manera ordenada, legal, como sea, sí, pero que realmente pueda ser un bien que cada familia la pueda tener, porque creo que a partir de ahí, me parece que eso nos estimula a todos a construir una casa cada vez más digna, ¿no? Y, en fin, así que son muchas las cosas que están ahí como pendientes, ¿no? Y ojalá de poquito entre todos podamos... Sí. Primero, yo creo que también una de las cosas que uno nota, y a mí me preocupa mucho como cura también, es animar y delegar y no personalizar demasiado. Exactamente. Porque cuando uno se va y ha personalizado mucho, a veces las cosas corren el riesgo de que se queden, se frenen o se paren directamente, ¿no? La opinión del cura Roberto Barón, estas reuniones también posibilitan visibilizar temas que son necesidades también en Nueva Lemán, y allí se puede accionar en cuanto al acceso a la salud, los hábitos de alimentación, las actividades físicas y las acciones cooperativas, temas que ya están siendo tratados y se está avanzando justamente en actividades junto a la comunidad de este paraje rural de nuestro distrito. Desde Radio Nativa Lemán 106.7 informó Luis Castillo.

Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Ya nos ponemos a viajar enseguida rápidamente, pero antes le pido a Melissa, si es tan amable, líneas de comunicación con nuestro programa. Así es, Diego, si estás escuchando síntesis de la región y querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer llamando, escribiendo al 0342-155-4836-42, 0342-155-4836-42, nuestras líneas para que llames o escribas y te comuniques con nosotros. Como hacemos referencia en cada uno de los programas, todo aquellos que creas necesario, que tiene lugar, que tiene espacio en la radio pública, en este síntesis de la región, en la voz de nuestros compañeros corresponsales en el territorio de la Bota Santafesina, nos escribís, nos llamás a nuestra línea telefónica. Muy bien, momento de seguir tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales. Nos vamos hacia la ciudad de Reconquista, ciudad cabecera del Departamento General Obligado. Desde Radio Bicentenario vamos a compartir el informe de nuestra compañera Yanina Miño. Exámenes para la Policía Comunitaria. La Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana comunicó que este jueves 2 de octubre el personal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe realizará exámenes psicológicos a los aspirantes a la policía comunitaria que no pudieron asistir a la localidad de Recreo la semana pasada. Cabe recordar que los exámenes serán a partir de las 8 de la mañana, por orden de llegada y en la Casa del Bicentenario. Autorizaron el endeudamiento para la compra de vehículos. La Resolución Nacional aprobó el programa de financiamiento para la ampliación y renovación de la flota de industria nacional. Esta línea de financiamiento incluye no solo el sector privado, sino también que ha habilitado líneas crediticias para municipios. El Banco de la Nación Argentina es el agente financiero elegido y el encargado de financiar hasta el 70% de la unidad cero kilómetro. Esta adquisición apunta a reemplazar vehículos en alquiler, como así también a renovar los propios, que se encuentran en mal estado. Coro Municipal de Niños de Reconquista participa del Festival Canto Pueblo. Del 1 al 4 de octubre, se realizará el Festival de Coros Canto Pueblo Niños 2014, que en su octava edición rendirá homenaje a los Beatles, con la entrada libre y gratuita. Canta Pueblo Niños se organiza en la Fundación Copla y reunirá a 23 coros nacionales. El concierto de apertura será este miércoles a las 19 horas en el Teatro La Compañía, que se encuentra en San Martín al 2494 de la ciudad de Mendoza, con la interpretación de temas de los Beatles y un homenaje a Gustavo Cerati. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, desde Radio Bicentenario Reconquista. Muy bien, gracias a Yanina también por este informe del día de hoy. Entre algunos de los temas importantes que tiene que ver con el tema de la seguridad y que tiene que ver obviamente con algunos temas importantes vinculados a lo que acontece allí en la ciudad de Reconquista y en gran parte del Departamento General Obligado. Bien, algunos títulos interesantes antes de la próxima nota seguramente vamos a tener en este bloque. Hay algunas amenazas con una escuela en la isla del Espinillo y por estas horas hay un diputado, que es el diputado José María Tesa, va a presentar frente al Poder Ejecutivo un pedido de informes para conocer sobre posibles hostigamientos y amenazas que recibieron algunos pobladores y comunidad educativa de la escuela de la isla del Espinillo por parte de un productor ganadero. Una situación aparentemente que están viviendo los pobladores, que están viviendo los pobladores del lugar, al igual que la institución educativa, con respecto a esto que mencionábamos anteriormente. La escuela es la escuela número 1139, Marcos Sastre, en la isla del Espinillo, que fueron expuestas a legisladores de manera directa por el director de la escuela, por Rubén Ferreira, al presidente de la cooperadora escolar y a representantes también de una ONG, y desde hace años son amenazados por un productor ganadero que dice ser el dueño de las tierras. Y en los últimos meses, aparentemente, estas amenazas se hicieron reales con la quema, con la destrucción inclusive de una casa que le pertenece a una de las más de 20 familias que viven allí en la isla del Espinillo. La isla del Espinillo, para que ustedes se ubiquen, tendrá un poco más de 250 hectáreas, de las cuales 10 pertenecen a la provincia de Santa Fe. Y ya en el año cercano al 50, esa porción había sido expropiada, había sido destinada al Ministerio de Educación para garantizar el funcionamiento de esta escuela que lleva un poco más de 76 años en el mismo lugar y a la cual asisten actualmente 18 pibes y pibas. Las tierras aparentemente fueron puestas bajo la custodia de la cooperadora del establecimiento, a la cual se le termina autorizando a acordar permisos con carácter precario a familias con niños que tengan edad escolar y que pidan radicarse en ese terreno. Pero es importante también, me parece, que mencionar que en la cesión de las islas a la jurisdicción de la provincia se realizó durante el gobierno de facto, durante la última dictadura cívico-militar, y a ningún poblador ni pobladora se le ha preguntado si estaban de acuerdo pasar de una provincia a otra o con cuál jurisdicción se podía identificar más o menos, si se quiere. Pero a casi a 40 años de recuperación de la democracia, me parece que es deseable que instituciones como la Cámara de Diputados, que es quien en definitiva representa al pueblo, comiencen a ocuparse de este tipo de acciones, de este tipo de medidas. Por eso es que se va a hacer un pedido de informes para saber cuáles son las medidas y acciones que va a implementar ante o frente a estas amenazas, a estas destrucciones, a este intento de desalojo por parte de este productor ganadero que está a su vez acusado de haber incendiado una de las 20 casas que tienen ahí en el lugar, ¿no? Y que donde funciona la escuela. Y es una situación que hoy, si se quiere, están viviendo estos pibes y estas pibas ahí en la isla del Espinillo, que vienen denunciando, que vienen trabajando. Y me parece que es importante poder hablar de defender un modelo de desarrollo sustentable que pueda respetar, que pueda defender la vida. Así que vamos a estar atentos también a lo que pueda llegar a suceder en la legislatura provincial con este pedido de informes que va a ingresar este diputado, que es José María Tesa, donde quieren saber qué es lo que está pasando con estos hostigamientos, con estas amenazas que recibieron estos pobladores y esta comunidad educativa de la isla por parte de un productor ganadero que uno entiende, uno sabe que puede llegar a pasar por el tema de quedarse con alguna porción de tierra valiosa para algún, si se quiere, construcción inmobiliaria así en estos sectores. Bien, entre algunas de las otras cosas que quiero comentarles y poner, o por lo menos interesantes, porque tiene que ver también con algunas cuestiones en el marco legislativo que nos parece importante destacar, y sobre todo porque tiene que ver con uno de los temas que se ha puesto en debate en los últimos meses. En realidad viene siendo un tema de debate en los últimos meses en la provincia de Santa Fe y en los últimos años, que es el tema vinculado a los servicios públicos, sobre todo lo que tiene que ver con el servicio del agua potable y también con el servicio de la tarifa eléctrica. Ustedes recordarán que en los últimos meses, y sobre todo a partir del último aumento tarifario, y sobre todo a partir de que las audiencias públicas no tienen carácter vinculante con la decisión que después termina tomando el Ministerio de Aguas, más allá del dictamen que pueda tomar el ente regulador de servicios sanitarios, la intención y sobre todo lo que se pudo avanzar en los últimos días en la legislatura santafesina, y esto llama poderosamente la atención que no se haya podido hacer con los votos y el acompañamiento de quienes hoy son gobierno en la provincia de Santa Fe, como es el Frente Progresista Cívico y Social, es poner en marcha o poner de aquí en adelante en funcionamiento un mecanismo de convocatoria a 5 audiencias públicas, justamente para poder recabar opiniones sobre el contenido que debería tener el nuevo marco regulatorio de los servicios sanitarios en la provincia y los que se prestan, obviamente, en toda la geografía santafesina. La intención, en primera instancia, es que estas asambleas o estas reuniones puedan encabezarse en las 5 ciudades en las cuales el gobierno ha decidido en los últimos años dividir a la provincia en una serie de nodos, y también bueno, surge la posibilidad de que se puedan realizar, si es necesario, también en otros puntos de la provincia de Santa Fe. Básicamente, la idea de poder generar esta comisión de audiencias públicas, que en los próximos 30 días tendría que establecer algún reglamento de funcionamiento, algunas pautas, sobre todo para lo que es el desarrollo y el mecanismo de las asambleas, y la idea es que esto lo conforme el Poder Ejecutivo, senadores, algunos organismos no gubernamentales, algunos que también estén vinculados a la materia, y sobre todo organizaciones de defensa del consumidor, prestadores, universidades, vecinales, vecinos, es decir, que sea una amplia convocatoria la que nos permita poder en serio empezar a discutir un nuevo marco regulatorio para los servicios sanitarios en la provincia. Recordemos que hay una necesidad, ha habido manifestaciones concretas respecto a modificar lo que es la ley 11.220, que recordemos es la que rige desde el año 1994 en la provincia, para adecuarla sobre todo a lo que tiene que ver con la política sanitaria de cara a los próximos años. Algunos legisladores entienden, algunas instituciones también, que es una ley que ha quedado obsoleta, que ha quedado desvirtuada en función de los avances que han tenido las políticas sanitarias en los últimos años en la provincia de Santa Fe. Además, recordemos que es una ley que, entre otras cosas, permitió entregar la concesión del servicio de agua y cloacas a las 15 ciudades donde la DIPOS prestaba su servicio, para después quedar en manos de Aguas Provinciales y finalmente hoy en manos de Aguas Santafesinas. Recordemos que es una sociedad semiestatal, o por lo menos una sociedad armada por el Estado y parte de inversión privada. Por eso la idea es ir pensando de qué manera planificar, de qué manera ir viendo cómo se van a generar las nuevas redes en toda la provincia de Santa Fe, financiamiento, tarifas, bueno, todo eso debe estar dentro de un nuevo marco regulatorio, y por eso es que en definitiva se busca avanzar a partir de la legislatura en estas nuevas audiencias que permitan a partir de allí, en toda la provincia de Santa Fe, dar lugar al nuevo marco regulatorio para lo que serán las políticas sanitarias, digo, cuando hablamos sobre todo de agua potable y de cloacas, en toda la provincia de Santa Fe. Bueno, y este puede ser otro tema que nos puede ocupar el viaje en este síntesis de la región, porque en Firmat, el Gobierno Nacional en las últimas horas ha enviado un equipo para analizar la seguridad de esta ciudad del sur de nuestra provincia. Desde el miércoles, integrantes del equipo del Programa Nacional de Fortalecimiento de Municipios, que depende de la Secretaría del Consejo de Seguridad Interior de la Nación, están conociendo la ciudad de Firmat. Uno de los concejales es el que estuvo manteniendo algún tipo de reunión para, bueno, coordinar lo que es la llegada de estos integrantes del Gobierno Nacional. Es un trabajo de equipo que básicamente lo que tiene, o el objetivo principal, es poder llegar a mantener, si se quiere, un contacto personal, visual, fotos, filmaciones de los distintos barrios de la ciudad, para poder analizar sus debilidades, para poder analizar sus fortalezas. Y seguramente, luego de realizar el estudio, luego de realizar este análisis, esta radiografía de la situación allí en la localidad de Firmat, en teoría lo que se termina haciendo es enviando un resultado, y a partir de ese resultado poder hacer, si se quiere, una lectura a ciencia cierta, con una mirada nacional, cómo se comporta en materia de seguridad Firmat. Por eso decíamos que desde el miércoles están trabajando integrantes de este equipo del Programa Nacional de Fortalecimiento de Municipios, que depende de la Secretaría del Consejo de Seguridad Interior de la Nación, que están con este relevamiento y que después envía un informe para que la Municipalidad de Firmat comience a trabajar en ciertos sectores, con ciertas políticas, con ciertas debilidades que se pueden detectar gracias a este equipo que analiza la seguridad. Es lo que nos comentan también algunos compañeros de Firmat. Así que seguramente vamos a estar charlando, dialogando, para conocer a profundidad esto que no lo hemos escuchado, que se haya aplicado, que organismos o carteras nacionales en materia de seguridad hayan llegado a la provincia de Santa Fe con esta intencionalidad. Por eso te invitamos también a que nos busques a través del www.síntesisdelaregión.com.ar. Estamos hablando del portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar. Estamos hablando de Síntesis de la Región, más de 14 noticias que de manera diaria van reflejando las actividades políticas, económicas, culturales, industriales, de desarrollo productivo de toda la bota santafesina. Bien, que cerramos esta última parte del día de hoy. Bueno, a ver, destacando también algo que habíamos hablado en los últimos días y que tiene que ver con las actitudes de algunas empresas, sobre todo de esas multinacionales ubicadas en la provincia de Santa Fe, inclusive algunas de las que se niegan, entre otras cosas, a pagar tributos en nuestra provincia, porque el tema a tener en cuenta es que el Sindicato de Obreros Aceiteros de Rosario ha denunciado en las últimas horas el despido de 35 trabajadores de la multinacional Cargill. Esto además ha llevado al que se decrete un paro por tiempo indeterminado. Ellos dicen que es una maniobra de persecución gremial, dicen que los 35 trabajadores hace algunas horas habían decidido afiliarse a este sindicato. Esto según lo que plantea el secretario general del gremio, Adrián Dávalos, y hay que decir que obviamente que ante esta intimidación persecutoria que ellos entienden, lleva adelante la empresa en el complejo que tiene ubicado en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez y también en Punta Alvear. Han movilizado no solo el gremio, sino también está movilizada toda la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, y recordemos que desde la tarde del miércoles permanecen paralizadas las actividades. Recordemos que las dos plantas son del mismo complejo, que la actividad central que se realiza allí es la actividad aceitera, y que la empresa obviamente afilia a los operarios de diferentes gremios como Urgara, que son recibidores de granos, empleados de comercio, cargas y descargas, aunque ellos sostienen que simplemente los despidos se han dado en el sector de los trabajadores aceiteros, que hay alguna intención de equilibrar salarios con otros rubros, que hay también alguna situación respecto de los contratistas de evitar cualquier tipo de afiliación a los sindicatos que hoy se nuclean en esta actividad celarera en el sur de la provincia de Santa Fe, y que por eso hay una cuestión que no tiene que ver solamente con lo económico, sino con las reivindicaciones laborales. Por eso las plantas van a estar paralizadas hasta en tanto y en cuanto no haya una postura de acercamiento por parte de la empresa, sobre todo para recomponer lo que tiene que ver con estos aspectos centrales, que es la reincorporación de los trabajadores que han sido despedidos en las últimas horas. Recordemos que estamos hablando de una de las empresas más importantes del mundo en cuanto a su facturación. Se habla de una facturación en el orden de los 140 mil millones de dólares que realizaron en los últimos tiempos Cargill. Obviamente una facturación importante para una empresa que es la que más dinero ha ganado en los últimos años en la República Argentina, hoy avanzando con estas prácticas de evitar cualquier tipo de afiliación sindical y avanzando con 35 despidos en el sur de la provincia, que ha sido obviamente rechazada por los gremios y que ha llevado a una parálisis total de actividades en las plantas de Punta Alvear y de Villa Gobernador Gálvez de la empresa Cargill allí en el sur santafesino. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Sin miedo, como si fuera. Puerto, siento. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, compañeros corresponsales con los cuales seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe, seguimos en búsqueda de información. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el departamento San Cristóbal, nos vamos a instalar en la localidad de Arrufó, porque desde FM Centro vamos a saludar a nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? El gusto de saludarte. Muy buenos días, Diego, para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional. Y lo hacemos con un pequeño enunciado, digamos. Decimos que desde Radio Nacional y por la red provincial, la noticia se expande con sus voces verdaderas para ser la mensajera de un modo de expresar, de sentir y de analizar cada hecho cotidiano con un sentido humano apostando al bien común. Nos sumamos a la patria de equidad e inclusión. Con estos títulos: Día del San Cristobalense y Fundacional de la Ciudad Cabecera Departamental. Los días 10 y 11 de octubre se celebrará el Día Mundial del San Cristobalense y el 21 de octubre el 124º aniversario del reconocimiento del trazado urbano tomado como fundacional en un pueblo que tenía estación ferroviaria habilitada el 1 de enero de 1887 con el ferrocarril Santa Fe, teniendo estación de partida en lo que es hoy en la ciudad de Santa Fe la terminal de ómnibus General Belgrano. Mientras llegan esas celebraciones, la región continúa inmersa en otros hechos significativos como el cierre de la Olimpiada Santafesina departamentales en la región, con la presencia de todas las localidades, excepto tres, todas las otras localidades estuvieron presentes en el cierre de la Olimpiada Santafesina, conocida más comúnmente como los Juegos Evita. En todo este jolgorio destacable esperan las rutas, sus mejoras y la solución al problema de cortes de energía que se hace más persistente cuando se avecina la temporada del tiempo estival, que va a ser bastante difícil de sostener si no llegan las soluciones del gobierno de la provincia. Dos accidentes fatales enlutaron las rutas departamentales. En ruta 39, a 6 kilómetros de la ciudad de la localidad de Arrufó, colisionario un camión Iveco 170 con acoplado y un automóvil Ford Sierra Guía, donde perdió la vida un hombre de 27 años de edad con domicilio en zona rural de Arrufó. También el fallecimiento de un joven de 20 años en Villa Trinidad, se trata de Jorge Alegre, que había perdido el control de su moto en Rivadavia y Lisandro de la Torre de esa localidad. El joven de Villa Trinidad estaba internado en el Hospital Cuyen de Santa Fe. Dos localidades importantes del departamento, como son Soledad y Nochevilla, celebraron su fiesta departamental y aniversario fundacional. También remarcar la gran comunidad católica en la localidad de Nochevilla, un antiguo enclave colonial judío que sin embargo en estos momentos tiene el 75% de la población criolla. Sin lugar a duda, por eso se hacen los encuentros también de la integración cultural, se vive en una comunidad totalmente organizada y que avanza a paso agigantado en hechos destacados de la conducción comunal. Desde FM Centro Arrufó y en forma conjunta con FM Alternativa 92.1 de la ciudad de San Cristóbal, para la red provincial del medio, en Radio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. Un fuerte abrazo, Víctor. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias, como siempre. Un abrazo para todos ustedes. Víctor Hugo Vargas, nuestro compañero desde Radio Centro Arrufó, contándonos algunas novedades, contándonos algunos temas importantes del departamento San Cristóbal. Nosotros, si le parece, vamos a ir haciendo un repaso rápidamente de las líneas de comunicación, de qué manera la gente puede contactarse con Síntesis de la Región. Estás en la radio pública, estás a través de las noticias de nuestros corresponsales en toda la provincia de Santa Fe. Por eso, si querés sumarte, lo podés hacer escribiendo, llamando marcando el 0342. Recordá siempre poner este prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestras líneas, para que nos escribas, para que nos llames y nos des a conocer lo que pasa en tu pueblo, en tu ciudad, y quieras que lo hablemos, lo analicemos aquí en la radio pública. Bien, vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, pero para esto, en esta oportunidad, vamos a presentar un contacto telefónico. Pasamos por nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla, y tenemos y agradecerle la amabilidad por atendernos a esta hora, con Jorge Meinet. Él es el director de Desarrollo Cultural de la ciudad de El Trébol, y vamos a conversar porque en los últimos días han estado de viaje con una delegación de la ciudad en Roma, han estado en el Vaticano, han llevado algunos presentes para el Papa Francisco. Veremos si los han podido recibir, si han podido estar junto al Sumo Pontífice. Para eso lo vamos a saludar. Meinet, tenga usted muy buen día. Desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Y sí, para toda la audiencia, muy buenas tardes, gracias por el contacto, y estaba escuchando la introducción. Sí, felizmente, y gracias a Dios, pudimos lograr este ansiado y maravilloso viaje. Bueno, y cuéntenos un poco cuál han sido las características, cómo surge la iniciativa del viaje que los ha llevado a ustedes a poder encontrarse con el Papa allí en Roma. Bien, bueno, todo esto tiene una historia, ¿no? Sí. 20 años de hermanamiento con una de los pueblos de Villafranca, de los pueblos de la región de Torino, de la provincia de Torino, de Italia, y es un hermanamiento que, como decía, lleva 20 años, y bueno, ellos estuvieron el año pasado festejando aquí en la Argentina los 20 años, y este año había que devolverle la visita. Es así que cuando se organiza el viaje, la invitación llega, por supuesto, al intendente de la ciudad, Fernando Almada, el cual no puede realizar este viaje, y bueno, estando a cargo de cultura y teniendo en cuenta que el 40% de la cultura del mundo está en Italia, uh-huh. Me da la posibilidad, y sinceramente, bueno, fue realmente maravilloso. Esa es un poco la introducción de por qué el viaje, y bueno, se consigue a través de Sociedad Italiana, de José Sergio, que es el presidente aquí de la Sociedad Italiana, la posibilidad de tener una entrevista con el Papa Francisco, y ante esta posibilidad, bueno, por supuesto que el convencimiento fue en crecimiento, ¿no? Y ofrezco al intendente la posibilidad de realizar dos imágenes de la cara de Jesús Misericordioso, uh-huh. hecho en plomo. Mi actual casa está situada donde estaba la primera iglesia aquí de la ciudad. Ah, mira. Exacto. Y mi suegro, José Borghino, derritió el plomo de los caños de la vieja iglesia, y estaban allí en uno de los galpones. Entonces, transformé en yeso la imagen de Jesús Misericordioso en dos figuras exactamente, o casi iguales, con ese plomo fundido. Una quedó, se la entregamos allí al Sumo Pontífice, y la otra pedimos la bendición para la ciudad, y bueno, la tenemos ya aquí en la ciudad. Uh-huh. A ver, y cuéntenos un poco, Jorge, esto, porque uno escucha a muchos que han ido, que han estado en Roma, que han tenido la posibilidad de poder estar con el Papa, de poder encontrarse unos minutos. A usted, me imagino que le habrá pasado lo mismo. Cuéntenos el momento y las sensaciones al tener tan cerca a un Papa, y sobre todo un Papa argentino. Claro, sinceramente, es algo que es una imagen. Estuvimos en varios lugares, ¿no? Después recorriendo con la delegación, cosas maravillosas. Vuelvo a repetir, la historia que uno lee en los libros la encuentra allí, y parece increíble, parece que estamos viviendo una película, pero he visto muchas cosas maravillosas, esculturas maravillosas, pero la mirada de Francisco cuando pasa cerca y le digo, Francisco, me bendice la imagen para mi ciudad, y me pregunta de dónde, gira su cabeza y me pregunta de dónde, del trébol, le digo, provincia de Santa Fe. Bueno, esa mirada, después bendijo la imagen, uh-huh. Esa mirada de y esa sonrisa característica que uno la ve en todas las postales ahora, creo que no la voy a borrar por el resto de mis días, ¿no? Creo que es la imagen de, si hoy me preguntan una imagen o qué me gustó de todo el viaje, creo que es esa mirada tierna, increíble, y a la vez de un papa tan audaz, ¿no? Teniendo en cuenta y tan duro con las cosas que, bueno, todo el mundo católico por ahí esperaba que alguna vez sucediera. Jorge, sabemos que hace unas horas apenas bajó del avión, le queremos agradecer también desde la radio pública poder acceder a esta nota y consultarlo también, Jorge, porque hubo un contingente también que acompañó a este recorrido, y cuán importante es desde su rol como director de desarrollo cultural poder haber tenido esta experiencia, poder haber llevado estas artesanías, y cómo se traduce ahora en el pueblo del Trébol. Bueno, nosotros estamos viviendo aquí justamente fiesta de arte esta semana, en la ciudad donde se realizan todos los años un simposio de escultores, uh-huh. Donde vienen de distintos lugares del mundo. Este año apuntamos un poco más a la música, y el año que viene la ciudad del Trébol cumple 125 años, o sea que nuevamente estaremos reflotando seguramente distintos escultores. Es más, tuve la posibilidad de estar en la casa de un escultor en esos 3 días que estuvimos en Villafranca, y por supuesto que ya le extendimos la invitación, ojalá lo podamos tener. ¿Y en qué se en dónde uno puede enriquecerse y traer a la ciudad? Esto me parece que es justamente en ese mundo en que nosotros todavía por ahí no nos damos cuenta de lo importante o de lo que significa a veces una esquina, una casa, un automóvil, una pieza cualquiera. A mí me gusta, yo tengo una colección de discos, bueno, alrededor de 5.000 discos de pasta y de distintas épocas. No sé, yo encuentro por ahí una llave tirada en algún galpón y empiezo a preguntar de dónde vino, o cómo está, o cómo abrían antes las cerraduras. Ese tipo de cosas que a nosotros todavía nos cuesta un montón. O sea, hoy nosotros a través de la la evolución, y a lo mejor estamos derrumbando una casa histórica y no lo conocemos, y hacemos un hotel o hacemos un departamento o una nueva vivienda. Yo creo que pasa fundamentalmente en eso. Uno aprende a querer un poco más las cosas que alguna vez nuestros abuelos hicieron con tanto amor y que tienen una gran historia. Y yo creo que eso uno así lo mama. Y hoy charlaba con el intendente y bueno, distintas ideas que por supuesto uno cuando viene en el viaje viene pensando, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Yo creo que fundamentalmente, a ver, como para hacer una comparación así rápida, vulgar, ¿no? Porque la historia que tiene esa zona, uh-huh. Es imposible acercarse jamás. Preguntarle también en esto, en función de lo que usted nos estaba contando, usted ha dicho que se han traído una imagen bendecida nuevamente hacia la ciudad del Trébol. ¿Tiene algún destino? ¿Se sabe dónde va a estar emplazada? ¿Cuál es el lugar, la ubicación que le van a dar? Bueno, por el momento esa imagen, bueno, todavía está en mi casa, en la valija, porque llegué y estamos con plena fiesta de arte. Y la idea es después del lunes, porque el otro contingente, nosotros fuimos nada más que en comisión de trabajo, uh-huh. Ya retornamos, el otro grupo quedó y vuelve dentro de 10 días recién. Uh-huh. La idea es armar una muestra con fotos y, uh-huh. y videos, una vez que llegue la delegación, ofrecerla a las distintas instituciones y casas de familia que quieran tener esta imagen bendecida en su casa, y después seguramente la misma se entronará en la iglesia católica de la ciudad del Trébol, aquí en la plaza. Uh-huh. Usted sabe, Jorge, que ayer inclusive teníamos una nota muy interesante con quien también lleva adelante las actividades culturales en María Susana. Sí. Y nos contaban acerca de la importancia de las políticas, por ejemplo, a nivel nacional, de poder tener reuniones con la ministra de cultura y lo importante por allí muchas veces de llevar grandes espectáculos a pueblos o ciudades que rondan los 2.000, los 3.000 habitantes. ¿Cuál es el caso del Trébol con respecto a la cultura y su lugar en la provincia de Santa Fe? Bueno, nosotros estamos orgullosos de lo que significa la región y por supuesto que voy a hablar de mi ciudad. Nosotros aquí, si hablamos de cultura, decirte que tenemos desde el carnaval, desde la cultura popular, aquí en la región los carnavales del Trébol son realmente muy pero muy importantes, hacia todo el año, ¿no? Aquí prácticamente hay actividades todos los meses y cuando aparecen estas figuras, como le pasó a María Susana de poder tener el ballet nacional nada más y nada menos, a través del ente de cultura, para las poblaciones chicas eso significa el poder acercarse un poco más, fundamentalmente a la gente que se le hace muy difícil poder viajar a las grandes ciudades para poder ver ese tipo de espectáculos. Aquí en este lugar de donde estoy hablando yo se construyó hace 2 años la Casa de la Cultura en este proyecto nacional y nosotros estamos en el trabajo de refaccionar todo lo que es la parte interna donde está el Teatro Cervantes con 104 años con sus paredes prácticamente cuidadas, intactas. Ahora estamos restaurándolo y allí se están realizando las jornadas que te decía yo de fiesta de arte, donde está Panamá, Colombia, donde está Brasil y ballet de la región, donde se están haciendo en estos momentos durante toda una semana 3 esculturas en todo lo que tiene que ver con chatarra. Por supuesto con el mensaje también que se pueden hacer cosas con las cosas que ya uno cree que no sirven más y también toda una sección de cuadros de pinturas, de cuadros de 3x4, el tamaño que tienen estas pinturas donde el ballet o distintos niños o escuelas danzan sobre estas telas, sobre unos bolsas de pinturas, marcando toda una silueta de baile y después esas mismas pinturas son intervenidas por pintores locales dándole una forma en este año apuntando fundamentalmente a La Paz. Con bailes y carpas durante toda una semana cierra el día sábado. El día domingo hay un encuentro de coros para que ustedes tengan una idea. Y así sucesivamente nosotros en el Trébol, sinceramente, gracias a este plan que tiene que ver con darle a la cultura un lugar y a la educación un lugar, la Municipalidad del Trébol está trabajando y mucho. Y en esto preguntarle, uno conoce la ciudad del Trébol, conoce gran parte de la gestión que lleva adelante el Intendente Almada, hemos tenido la posibilidad de estar varias veces allí visitando la ciudad, preguntarle en esto, ¿qué importancia le da el vecino de la ciudad del Trébol a lo que tiene que ver con esta impronta cultural y sobre todo con esta oferta permanente que hay de distintas actividades y espectáculos que tiene que ver con revalorizar no solo la cultura local, sino también la posibilidad en varias oportunidades de poder contar con espectáculos que llegan desde otro lugar justamente para poder mostrarse allí en esta bellísima ciudad del departamento San Martín? Yo creo que la gente es como que ya lo está tomando, yo lo analizo desde ese punto de vista, lo está tomando como algo natural. Se sorprende generalmente la gente que llega de afuera, de otro lugar y dice, o de pueblos vecinos, y dice, pero ¿cómo ustedes pueden hacer tantos espectáculos, tanto, cómo trabajan tanto, cómo Yo creo que la gente del pueblo es como que, no sé qué pasaría si algún día se dejan de hacer, creo que sería el problema. Es como que el domingo o tal día hay que estar en tal o cual espectáculo, y no solo la municipalidad, las instituciones también cumplen su rol, que con sus fiestas y con sus distintas actividades, dándole un marco cultural a la ciudad del Trébol, que yo sinceramente, ahora porque me toca estar en este lugar, pero tanto los directores anteriores como los directores, como los gobiernos anteriores, le han dado siempre ese lugar a la cultura, y que fue creciendo hace un par de años atrás. Por allí escuchábamos decir que otras localidades llevaban espectáculos y que aquí a la ciudad del Trébol es como que al vecino le costaba ir. Bueno, hoy creo que se está poco a poco cambiando ese rumbo, y hoy la gente del Trébol va, llega a los espectáculos. Hace un par de meses hicimos una noche de tango aquí en el Cervantes con mesas transformando el teatro con mesas redondas y luces acorde, una decoración total con grandes valores locales, regionales y nacionales de tango, y se vivió una noche realmente increíble. O sea, todo tipo de música, hoy está el folclore esta semana. Estamos preparando para noviembre todo lo que tiene que ver con la música disco de los 70, 80, como para que también esa música esté presente. En diciembre, bueno, tenemos la Navidad, que cierra en la Plaza San Martín con algún espectáculo de relevancia. De paso, estamos allí con el amigo Maldonado de Santa Fe. Uh-huh. Posiblemente sea él, junto a sus dos grupos que tiene allí, posiblemente con un coro de Santa Fe, más los coros locales, más toda una... Por ejemplo, en Navidad, te cuento algo que no ocurre en muchos lados. Aquí logramos hace 8 años que la Navidad, tanto el pastor de la Iglesia Evangélica como el cura de la Iglesia Católica den su mensaje, y las dos iglesias juntas, porque coinciden hasta el nacimiento, coinciden en todo lo que tiene que ver con la teología, festejan junto a la Navidad en el cierre en la Plaza San Martín. Dan su mensaje, cantan los coros, se arma una gran fiesta en la misma plaza con un gigante pesebre de distinta, todos los años se va haciendo de alguna manera distinta. Ese tipo de cosas que por ahí uno las cuenta y la gente queda asombrado. No sé si se hace en otro lado o no, pero en muchos lados seguramente que no. Sí, seguramente, y la verdad que importantísimo destacar, la verdad que nos entusiasma demasiado conocer sobre estos desarrollos tan importantes, así que agradecerle, Jorge, realmente por todo esto que nos ha contado, por esta experiencia del viaje a Italia, por este desarrollo cultural importante que sigue llevando adelante la ciudad del Trébol, y seguramente nos volveremos a encontrar en algún momento para seguir charlando y obviamente seguir profundizando sobre estos temas tan importantes que nos ha contado en el día de hoy. Bueno, va a ser un gusto, un saludo muy grande para toda la zona allí de Progreso, de Ipati y Cululú, porque de aquella zona vine hace ya muchos años, como 40 años, a esta ciudad, así que sé que están escuchando la radio, que los escuchan siempre. A esta radio la conozco de alguna época que hace muy pocos días ha desaparecido físicamente el querido Luis Páez. En alguna oportunidad tuve el gusto de poder estar charlando con él, recordarlo también para los que eran amigos de él. Y a ustedes, muy agradecidos, y ojalá que muy pronto lo podamos tener en alguna fiesta para que puedan vivir con nosotros lo que significa la cultura en el Trébol. Promesa de la visita a la radio pública al Trébol en cualquier momento. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Jorge, hasta cualquier momento. La palabra de Jorge Meinet, es el director de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de El Trébol, que nos ha contado sobre esta visita que han realizado en los últimos días a Roma, el encuentro con el Papa Francisco y también parte de lo que son las actividades culturales que se vienen desarrollando en los últimos tiempos en esta ciudad del departamento San Martín. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. We'll be right back. salto ganó gravedad. Si grave estoy, me cuidas. Entiendo, está mal. Y si me suelo marear, y a veces por eso y un poco más, me vas de acá. Me vas de acá. Me vas de acá. Interpretó Te Vas. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Tema importante y sobre todo alguno de los destacados por estas horas y que tiene que ver en definitiva con algunos temas que deberá resolver y sobre todo repensar y replantearse con mucha mayor profundidad el gobierno de la provincia de Santa Fe, sobre todo a partir de las herramientas de la seguridad. No es la primera vez que uno debe hablar, entre algunas otras cosas, de los hechos de violencia, pero sobre todo generados a partir de los ataques a los automovilistas en distintas rutas, en distintos caminos de la provincia de Santa Fe, pero sobre todo en la autopista Santa Fe-Rosario y también en lo que tiene que ver con los accesos muchas veces a las ciudades de Santa Fe y a la ciudad de Rosario. No es la primera vez que uno tiene que leer de ataques automovilistas con piedras, con palos, intercepción o interceptar el camino de quienes circundan por algunos de estos caminos con fines básicamente delictivos. Y en los últimos días, obviamente que se había desatado alguna polémica muy particular y sobre todo a partir de lo que había sido o de lo que se originó a partir del accidente y posterior muerte de Juan Alberto Paladini, recordemos, uno de los empresarios más importantes de la provincia de Santa Fe, que recordemos había fallecido tras un accidente automovilístico con su auto en la zona de la circunvalación de la ciudad de Rosario. Esto había tenido prácticamente la decisión de la justicia de considerarlo un mero accidente y a partir de allí dejar la causa prácticamente sin ningún tipo de investigación, y a partir de algunos reclamos de sus familiares, esto motivó, entre algunas otras cosas, que la justicia tuviera que ordenar en los últimos días una serie de pericias para ver si en definitiva se había tratado de un mero accidente o si en definitiva había habido algún tipo de ataque con piedrazos o con palos que hubiese originado este inconveniente y este incidente de este empresario santafesino. Bueno, finalmente en las últimas horas se ha confirmado a partir de una serie de pericias que realizara Gendarmería Nacional Argentina que hubo un par de marcas en el auto que indican algún ataque desde algún sector de la circunvalación de la ciudad de Rosario, porque primero que hay, además, entre otras tantas cosas, como ya estamos acostumbrados en los últimos tiempos, hay algunos informes contrapuestos. No se pone de acuerdo la policía de la provincia con lo que dice el informe de la Gendarmería Nacional, es decir, que hay errores importantes de lo que son las pericias que se han originado en primera instancia. Por eso, a partir de ahora deberá profundizarse aún más la investigación. Obviamente que esto ha generado que haya fuertes reclamos por parte de los familiares hacia el accionar de la justicia. Recordemos que, a ver, insistimos, prácticamente lo que se dijo es que esta persona venía a un exceso de velocidad, perdió el control de su auto y esto originó que saliera despedido prácticamente perdiendo la vida en el acto. Pero hay que decir que, bueno, en las últimas horas esto logró demostrar que ha habido un ataque externo y por eso obviamente hay que ver de qué manera las próximas horas tanto los fiscales como quien entiende en la causa darán algunas explicaciones respecto a lo que fue un mal peritaje de la policía de la provincia de Santa Fe, una decisión apresurada de la justicia de intentar cerrar rápidamente el caso y las contradicciones y las quejas que empiezan a surgir rápidamente a partir de lo que son entonces los reclamos de los familiares de Juan Carlos Paladini, este empresario que hace 15 días perdiera su vida en un accidente allí en el sur de la provincia, hoy sospechado y ya con mayor fuerza a partir de lo que se supone fue un intento de hacer frenar el auto para algún tipo de robo, algo que deberá profundizarse y deberá investigarse a partir de lo que plantean estas pericias conocidas en las últimas horas por la Gendarmería Nacional Argentina. Uno de los títulos de tapa también en las últimas horas, no en los grandes medios tradicionales de aquí de la ciudad de Santa Fe, creo que es clarificador el ejemplo, se conoció que finalmente el ex jefe de la policía, Hugo Toñoli, va a ir a juicio oral aquí en Santa Fe. Estamos hablando del ex comisario Toñoli. El próximo 11 de noviembre tiene cita junto a otras cuatro personas aquí en los tribunales de Santa Fe. La cita es por armar una causa en contra de Norma Castaño. Norma Castaño, que toma visibilidad por ser la titular de Madres Solidarias y quien además venía denunciando, inclusive desde otra época, cuando se encargaba de la dirección de la ex Drogas Peligrosas, a Hugo Toñoli. Venía denunciándolo, señalándolo con la connivencia del narcotráfico y también algunos sectores de la policía. Y lo cierto es que el Tribunal Oral de acá de Santa Fe ha fijado que va a dar inicio el próximo 11 de noviembre al juicio oral contra el ex jefe de la policía, contra Toñoli. Está acusado de encubrir, de lo que se llama encubrimiento agravado y connivencia en una causa en la que están imputadas, como decíamos, otras cuatro personas muy conocidas, dos de ellas, dos policías, un presunto narco y también un remisero, que son los señalados por la crónica y por la justicia como partícipes de una operación falsa en contra de Norma Castaño, la referente de Madres Solidarias aquí en la ciudad de Santa Fe. Ustedes recordarán un video que se había subido inclusive al canal de YouTube, donde algunos colegas, algunos periodistas también se habían prendido a esa movida, un video con una buena calidad fílmica, pero que en ningún momento se podía oír la voz y mostraba una supuesta relación de la titular de Madres Solidarias contra el comisario Baella, hoy detenido y que también va a tener que ir a declarar el próximo 11 de noviembre. José Luis Baella, Mauricio Taduy, dos supuestos narcocriminales, Daniel El Tuerto Mendoza, eran las personas que se podían ver charlando justamente con Norma Castaño, pero van a ser llevados a juicio oral por armar esta causa. Norma Castaño, ustedes recordarán, en cantidad de oportunidades denunció la connivencia de la red narco y, bueno, llevó al banquillo a estas personas que mencionábamos anteriormente. Pero, de acuerdo a lo que pudimos saber también en las últimas horas, quien se ha encargado de clarificar esta noticia ha sido nuestro compañero Juan Carlos Tiziani, el Tribunal Santafesino ha incluido la declaración de un testigo reservado, que también tuvimos acceso a lo que había declarado, en realidad, cómo era la trama, cómo llegaba la droga aquí en la ciudad de Santa Fe y cómo llegaba a distribuirse en los barrios del cordón oeste y de la zona norte. Así que, bueno, frente a esta cantidad de elementos, es por eso que el ex comisario, titular de la ex Drogas Peligrosas, Ex jefe de la policía durante el gobierno de Hermes Viner, ratificado por el gobierno de Antonio Bonfatti, que ya fue procesado por narcotráfico, el próximo 11 de noviembre, junto a estas cuatro personas, tendrán que declarar, prestar testimonio aquí en la ciudad capital. Bien, y por último, con esto ya vamos a entrar en el cierre final del programa de hoy, pero también vinculado con esto y sobre todo vinculado con el tema de algunas cuestiones que no terminan de cerrar y que obviamente tienen que ver con las cuestiones de la seguridad en la provincia de Santa Fe, esto que se ha conocido en las últimas horas, esta información que tiene como data un par de meses atrás, pero que por estas horas recién está tomando estado público. Si bien hace un par de meses se había conocido simplemente el robo a un camión blindado en la autopista Santa Fe-Rosario, donde muchos imaginaban que esto tenía simplemente que ver con un mero robo de dinero, de caudales que podía transportar este vehículo, lo que se pudo dar cuenta en las últimas horas a partir de algunas investigaciones es que en realidad ese camión blindado no solo tenía dinero, sino que además contaba en su interior con grabaciones importantes que tienen que ver con investigaciones que vienen realizando juzgados federales en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Hay que decir que son, bueno, varias las sospechas, inclusive esta información fue confirmada por el juez federal de la ciudad de Reconquista. Lo que se sostiene es que, bueno, son trabajos investigativos que la Secretaría de Inteligencia venía realizando junto con fuerzas federales. Hay que decir que el camión viajó hasta Santa Fe, de Santa Fe iba rumbo a la ciudad de Rosario sin ningún tipo de custodias extras o con personal adecuado para llevar adelante el control y el cuidado de estas grabaciones que, bueno, obviamente iban a mano de los juzgados federales del sur de la provincia para hacer todo un trabajo de lo que tiene que ver después de grabación y sobre todo el soporte digital de estas grabaciones que tienen que ver con causas que se investigan en toda la provincia de Santa Fe. Hay que decir que, bueno, son varias las causas, varios los materiales que fueron robados, que una vez que son grabados se pasan a tipo soportes digitales en CD y otro tipo de formatos, y que si bien todavía no ha habido ninguna respuesta oficial por parte de las autoridades, de las fuerzas federales, como así también del gobierno de la provincia de Santa Fe, por lo menos lo que sostienen hasta ahora las autoridades judiciales es que las causas van a seguir en pie, que son causas que siguen su curso investigativo y que de ninguna manera se va a dar de baja todo lo que se había actuado hasta el momento, más allá de que se pueda avanzar o no con otro tipo de investigaciones, pero la idea es continuar con estas causas que claramente están investigando, entre algunas otras cosas, temas vinculados con el narcotráfico, que es el tema candente y el tema que en el último año y medio ha tenido clara eclosión en toda la provincia de Santa Fe, sobre todo a partir después de demostrar los vínculos que la policía de la provincia tenía con narcotraficantes. A todas las historias ya conocidas se le suma entonces ahora todo el robo de este material importante que provenía de los juzgados federales y que iban al sur de la provincia y que misteriosamente fueron robados en un asalto a un blindado hace un par de meses atrás en la autopista Santa Fe-Rosario. Bien, un tema que le vamos a dar, como decimos siempre, continuidad, porque hace menos de un mes un mega operativo donde se desbarataba supuestamente a una de las bandas más organizadas del norte de la provincia, así en la ciudad de Reconquista. A los días era noticia la detención, inclusive aquí en la ciudad capital, de quien había dirigido ese operativo junto a Ana Biglione, con, bueno, una cantidad cierta de droga, y esto que comentaba Diego también con escuchas telefónicas, y en las últimas horas la confirmación de esta persona que llevaba consigo la droga para plantarla, supuestamente, sus propias declaraciones. Tema que queda abierto sin lugar a dudas para este síntesis de la región. Seguramente algunos temas que vamos a seguir profundizando en los próximos días, teniendo en cuenta también algunas cuestiones de algunos temas que nos han quedado en el tintero y algunos temas a destacar, sobre todo quizás como uno de los más importantes que veremos si en los próximos días podemos desarrollar con un poco más de profundidad, que tiene que ver con el acuerdo al que ha llegado la municipalidad de la ciudad de Rosario junto con el Ministerio de Salud de la Nación para el abastecimiento de suero en todo el país, a cambio de lo que será la ampliación y sobre todo la producción y la construcción de las nuevas instalaciones de los laboratorios de especialidades medicinales. Inversión millonaria. Exactamente, que va a realizar el gobierno nacional una vez más en la provincia de Santa Fe, y la posibilidad de que productos elaborados en nuestra provincia, sobre todo medicinales, como se genera también en el laboratorio industrial farmacéutico, sean derivados a todos los hospitales públicos y centros de salud de todo el país. Algo que en las próximas horas vamos a estar contándoles, que les vamos a seguir profundizando, pero eso será para la próxima. Así es. No apareció el del Kini todavía. No apareció el del Kini. Lo que sí sabemos es que apareció a la hora de despedirnos. Ya va a caer seguramente. Así que por lo pronto allí en la agencia de Quinela siguen esperando la aparición del dueño para poder cobrar también ese importante premio a partir de saber que son los vendedores y quienes lograron vender la boleta ganadora el pasado fin de semana aquí en la provincia. Les contamos rápidamente que Cielo Sarace nos ha acompañado en la producción y la coordinación del programa del día de hoy, que Luciano Fraga ha sido nuestro operador, ha sido el encargado de la técnica, que nos han acompañado también los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que nosotros volvemos la próxima con estas dos horas de radio que simplemente hemos denominado Síntesis de la Región. Se hicieron tantas canciones ya, hablando de lo mismo, canciones que hablan de la amistad y de los espejismos, y bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Amigo, hermano, no quiero hablar. Llorarte, amor, no puedo más que reír. Es tarde para llamarte hoy, pero te quiero decir las promesas que nunca cumplí. Hoy queman mi garganta, vuelven por mí. Bla, bla, bla. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.